Está con nuestros estudios una de las visitas esperadas que veníamos anunciando. Tiene que ver con la ensayista, con la docente, escritora Beatriz Sarlo. Beatriz, gracias por venir a Radio Universidad. Bienvenida. Gracias, ¿cómo les va? Beatriz, bueno, Mutaciones 1910-2010, una mirada al siglo XX. Ese es el título, al menos, del seminario que estás dictando. Gran título, para al menos en la cantidad de contenidos a analizar. Demasiado título. Demasiado título. Beatriz, ¿cuál es la visión que tenés dentro de la coyuntura? Estamos en un escenario electoral en el cual la representación tiene mucho que ver con lo que ha significado esta situación y encadenamiento de mutaciones en el país. Estamos hablando de un 1910 y un hoy, 2009-2010, donde la militancia ha caído, donde el respeto y el involucramiento en la política ha también reinado, y más que nada en este último periodo de este siglo. ¿Cuál es tu visión sobre lo que significa la representación política ligado a la militancia? Que creo que es uno de los temas más interesantes, importantes a evaluar, a analizar, no solamente la coyuntural de quienes se presentan en las listas del 28 o las dos elecciones más que tenemos en Santa Fe. Bueno, hoy no hay militancia, digamos, el concepto de militancia no es un concepto que pertenezca a la política que se está haciendo actualmente, pero también era un concepto desconocido hace un siglo. En 1910 tampoco había militantes. El concepto de militancia, el concepto de cuadros políticos que organizan a una militancia, y no simplemente que llevan gente de un lado para otro, sino que hay un trabajo ideológico y político y una inversión personal de tiempo, incluso de riesgo, ese es un concepto que nace unido a los partidos socialistas, los partidos comunistas. O sea que en 1910 ni el Partido Radical, que estaba por imponerse por primera vez en elecciones, ni mucho menos los partidos conservadores, tenían militancia en el sentido que luego se usa la palabra militancia a lo largo del siglo XX. El Partido Radical tenía masas movilizadas y un enorme carisma y un liderazgo para esas masas, pero los que tenían militancia eran los sindicatos obreros de origen anarquista y de origen socialista, y los muy jóvenes, entre el muy joven entonces Partido Socialista, del cual después hará una escisión después de la Revolución Rusa en 1917, será un partido comunista. Digo, para no hacer un achatamiento y decir hoy no tenemos militancia y tuvimos militancia desde el 25 de mayo de 1810, ¿por qué no? No, Moreno no era un militante, Moreno era un intelectual que pasó a la política con ideas muy intelectuales y que ocupó un lugar en la política dentro de un arco de ideas en lo que se llama el proceso de mayo de 1810. Pero el militante, tal como se caracterizó en los años 60 y 70, es un producto de, yo diría, del impacto de los partidos socialistas en el mundo, y ha desaparecido también en el mundo. O sea, no es que nosotros no tengamos militancia, pero florece la militancia en Francia. El Partido Socialista francés está excesivamente, enormemente preocupado para ver cómo la gente puede volver a los locales partidarios del Partido Socialista francés, volver a encuadrarse, y no simplemente salir a la calle un día de una reivindicación. Entonces, lo que quedan son grupos muy pequeños de militancia, y en general son los grupos que menos pesan sobre los grandes partidos políticos hoy. Los grandes partidos políticos se manejan con otro tipo de encuadramientos. A mí me costaría decir que lo que lleva Moyano como dirigentes como cuadros para un acto son militancia en el mismo sentido que se habla de militancia en los años 50 o en los años 60. Son más bien la organización burocrática de un sindicato y aquellos que responden a esa organización burocrática. Incluso en la vida universitaria, de la democracia en adelante, desde 1980 en adelante, empezó a ser muy habitual que el militante, y esto lo comenzó Franja Morada, pero después se extendió a todos, que el militante fuera rentado, en el sentido de que siempre consiguiera una renta de segunda o de primera en la universidad. Uh-huh. O sea, hay cambio el sentido de lo que estábamos hablando, se habla de militancia. O sea, que la política hoy puede ser un horror, pero entregarle a la política hoy la falta de militancia es entregarle un proceso que atraviesa los últimos 40 años, que no tiene que ver con Gran Cuñado, que es una porquería, pero no hace nada para sacar la militancia. A lo sumo, aprovecha de un mundo en que todo está muy chato por la ausencia de esa levadura que era efectivamente la militancia de los partidos. La militancia de los partidos y también en los sindicatos, que por supuesto existía y que sin duda era un efecto multiplicador de los delegados en las empresas, en las plantas. Eso también ha caído mucho. Y por supuesto que creo, y también aprovecho para preguntarte, hacer dos preguntas en una, o dos planteos en uno, tiene que ver con el descreimiento. Lo que hablamos al principio, lo que te planteaba al principio, el descreimiento por parte de la política, que creo que por supuesto es un fuerte condimento para no militar más, o no querer militar, o no tener intención de militar, y que pasa exactamente lo mismo con los sindicatos, con quienes representan supuestamente los valores del trabajador. Que también está devaluado, y sin dudas de los 90 o del 89 en adelante, que el trabajador ha quedado como último orejón del tarro, ¿no? Sí, claro, con un 30% de los que tienen trabajo en negro, el sindicalismo queda sin duda debilitado. Por eso son los muy poderosos los que consiguen blanquear a sus trabajadores, el caso Moyano. Digo, el caso de Moyano, para volver a él, y del sindicato que él maneja, que tiene extensión completamente nacional, la lealtad que sienten los afiliados al sindicato es porque Moyano ha conseguido una serie de reivindicaciones para ese sindicato. Entonces, han visto resultados concretos de la acción de Moyano. Después, la acción política de Moyano y la acción de la masa sindical que él manda a los actos es otra cosa. Pero la popularidad que Moyano tiene en su propio sindicato, no afuera, pero en su propio sindicato, tiene que ver con lo que él ha conseguido. Y también eso tenía que ver con lo que conseguían los que se llamaban burócratas sindicales en la Unión Obrera Metalúrgica, por ejemplo. Era muy difícil. Y bueno, Piccinini fue un ejemplo de cómo se podía perforar la pared de hierro, el blindaje de la burocracia sindical, pidiendo democracia y llevando más adelante otras reivindicaciones, y ganó su sindicato, pero era muy difícil perforar la pared de hierro de la Unión Obrera Metalúrgica, ya fuera en toda la zona de Rosario, Villa Constitución, o ya sea en la zona de alrededor del Gran Buenos Aires, donde hoy ya no queda una sola fábrica. O sea que en el sindicalismo se daban procesos complejos. Hoy también se dan en ciertos gremios, algunos gremios del transporte, hay partidos de izquierda que organizan líneas de base que funcionan. Hoy también esos procesos se dan, pero son mucho menos generalizables. Digamos, en 1970 había un triángulo que era Agustín Tosco y René Salamanca en Córdoba, Piccinini en todo el corredor metalúrgico que rodea Rosario, y eso era muy presente en la escena nacional. Hoy un delegado de planta o de fábrica o de estación de subte o de tren no tiene esa visibilidad, ¿no? Beatriz, recién nombrábamos, bueno, a Moyano sin dudas, a otros políticos que están participando de lo que es el Gran Cuñado. Es la ventana, el Gran Cuñado, que no tiene ningún personaje desconocido, por supuesto que son excelentemente elegidos, son todos representantes políticos de la República Argentina, qué proyección por supuesto que tienen. En el ridículo no. Por supuesto que muchos están evaluando si corresponde o no hacer una imitación de la presidenta. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, por ejemplo? Bueno, a mí el tema me aburre de manera soberana. Gran Cuñado no lo he visto por televisión, sino por YouTube. O sea, vi lo que está colgado en YouTube y escribí incluso a partir de lo que estaba colgado en YouTube, que están colgadas todas las escenas, creo que de los primeros tres programas. No lo vi por televisión porque... Si no me siento a ver eso en la televisión, hay que hacer, uno tiene que cuidarse uno mismo de alguna forma, digamos, cuidar el propio cerebro para que no termine agujereado como un queso, porque si uno se sienta todos los días a esperar a un Gran Cuñado, el cerebro va a terminar reblandecido. Yo creo que no se puede de ninguna manera tocar el programa, porque tocar el programa sería tocar la libertad de funcionamiento de los canales de televisión, por más que uno sepa cuáles son las cosas que Tinelli está jugando detrás de eso, y que si le dicen te vamos a asegurar la propiedad de tal canal de televisión y 3 FM más, etcétera, Tinelli levantaría el programa. Por más que uno sepa esto, uno no puede sumarse a la lógica del toma y daca y mafiosa y secreta en el cual Tinelli podría entrar eventualmente. O sea, uno tiene que tomar una posición de principios, en el sentido de decir, bueno, el programa me parece una porquería, me parece horrible que la política se parezca tanto a su propia caricatura, porque el realismo de las caricaturas de Gran Cuñado es que la política se ha caricaturizado a sí misma antes de Gran Cuñado. Por eso es tan fácil hacer la caricatura de los políticos. Porque acá tenemos políticos que están en posiciones que son en sí mismas, yo diría, al borde de lo cómico. Es decir, un vicepresidente de la República que hace campaña con la oposición. Esa posición en sí misma está en borde, al borde de lo cómico. Y que además su estilo es el estilo callado, como el estilo callado del candidato a senador Reutemann por esta provincia. Entonces, la eficacia de Gran Cuñado es sobre una política que antes de la existencia de Gran Cuñado se puso al borde de lo cómico ella misma. Y hasta ahí diría. Y creo que no da para más, y creo que hay que sacar a Gran Cuñado de la sección política de los diarios, por lo menos, y pasarla a espectáculos, que es donde la tiene la televisión también. O sea, porque Rial se ocupa todo el tiempo, Gran Cuñado, etcétera. Hay que dársela a Rial, digamos. Que Rial lo comente a Tinelli y que Tinelli lo comente a Rial. Eso me parece fantástico. Son una sagrada familia. ¿Qué mirás en televisión, Beatriz? Generalmente por internet los programas de noticias, los programas políticos. ETN tiene colgados sus 5 programas políticos y por tanto generalmente lo que hago es mirarlos por internet para no estar sujeta al horario, mirar esos programas porque por la potencia de producción que tiene el multimedia, digamos, por la potencia de producción de Clarín, además de que son buenos periodistas, pero por la potencia de producción de Clarín, ahí van todos. Es decir, lo que uno quiere ver en vivo de la política de la semana lo va a encontrar concentrados. No tanto el programa de Santo Biasati, que no me interesa para nada, pero sí lo va a encontrar concentrados en Blanqui, Van der Koy, en Tene, Mauricio Tobiasa y en Morales Solá y eventualmente en Castro, o sea, en Néstor Castro. Por tanto, yo miro eso porque es indispensable ver a los políticos en televisión. Y por suerte TN lo tiene colgado en internet, o sea que es fácil. Lo puedes ver cuando querés. Cuando uno quiere. Beatriz, una de las discusiones que se está dando, entre comillas, se está dando el país ahora, tiene que ver con una nueva ley de radiodifusión, la nueva ley o el proyecto de ley audiovisual, de producción de audiovisuales en la Argentina. ¿Estás empapada en el tema? No. ¿Estuviste analizándolo? No estoy empapada en el tema. Creo que es un tema para especialistas. Uno tiene valores generales y principios generales que defender, del pluralismo informativo, etcétera, pero creo que en esa ley está escrita con letra chica y posiblemente envenenada, y creo que en ese sentido es un tema para especialistas, para los que son especialistas en legislación de medios de comunicación y no en contenidos de los medios o crítica ideológica, etcétera. No sé, tomaré posición cuando haya posición de especialistas confiables que me digan, como uno hace con los constitucionalistas. Cuando surgen algunos problemas, las testimoniales, uno primero escucha qué dicen los constitucionalistas y ahí toma posición, porque uno no es un intérprete uno de la Constitución, ¿no? O sea, uno toma posición en función de valores, pero hay ciertos temas que uno conoce técnicamente y hay otros temas que uno no conoce técnicamente. ¿Cuáles son los 3 puntos más importantes que debería tener el ciudadano, el argentino, para tener en cuenta lo que se debería hacer con una nueva ley de radiodifusión? Más allá de que no seas especialista, creo que tu opinión es importante. Sí, ahí sí uno puede decir el pluralismo informativo, pero no pensando solo en el conjunto del territorio nacional, sino el pluralismo informativo en un sentido federal. Es decir, esto es lo primero que hay que resaltar, porque solo algunas ciudades argentinas tienen sus propios medios de comunicación, solo algunas. Algunas tienen diarios muy afincados, yo creo que ese es un caso de Rosario o un caso de Córdoba, también, guste o no ese diario, el caso de Bahía Blanca. El resto de las ciudades tienen medios de comunicación escritos en un estado de enorme precariedad. Y el pluralismo informativo empieza en la prensa escrita. La televisión es una caja loca donde rebota todo, pero hay que garantizar el pluralismo informativo en la prensa escrita, y eso es lo primero. Y luego, por supuesto, en los medios. Luego que se siga el modelo norteamericano o cualquier otro, que es que se impida una concentración. Es decir, que se ponga un tope a cuántas AM, a cuántas FM, a cuántos canales y a cuántos repetidores puede tener un medio que además tiene prensa escrita. En la ley eso está contemplado, porque ahora los Kirchner se pelearon con Clarín. Pero si se llegaran a reconciliar con Clarín, esa ley sería cambiada. O sea que uno tiene que defender el principio. en la ley seguramente que están limitando cuántos medios puede tener el multimedia, pero uno tiene que defender el principio. Y el principio es que tiene que haber... En Estados Unidos no podés ser dueño de un diario de circulación nacional y de un canal de televisión. No podés, el New York Times no tiene eso. No. Esa acumulación en vertical de medios no se produce. Y estoy hablando de un país hipercapitalista que defiende los derechos del capitalismo con uñas y dientes. El tercer elemento que yo pondría, que es un elemento a discutir y que en ese sentido algo se ha avanzado, con señales técnicamente muy débiles, pero algo se ha avanzado, es algunos buenos canales públicos, con una corporación de dirección de esos canales públicos que, en mi opinión, imite, si se quiere, a la copia, el modelo de la corporación que es la BBC. Es decir, que sea completamente independiente de los gobiernos, que no pueda cambiarse según el régimen de los gobiernos, es decir, cuya temporalidad esté completamente desfasada de las temporalidades de la política y que responda al Parlamento y no al Poder Ejecutivo. Digo que algo se ha avanzado porque algo ha mejorado a los canales públicos, la existencia del Canal Encuentro y de ATC es mejor que hace 10 años, pero lo que se hace falta es una legislación, primero una señal nacional muy poderosa para que eso sea cubierto el territorio, y lo que hace falta además es una legislación que lo extraiga del Poder Ejecutivo, que lo extraiga, que sea una corporación independiente, así como la universidad es autónoma, es decir, que el Estado financia a la universidad pero garantiza al mismo tiempo la autonomía, eso tiene que ser autónomo. Así como la universidad, la elección de los rectores y de los decanos no tiene la temporalidad de la política, aunque la política influya eventualmente, eso tiene que ser de ese modo. Los ingleses lo han solucionado bien y por el momento tienen la red de medios públicos más extraordinaria, se puede ver en internet, o sea, uno entra a BBC y la panoplia de oferta que es BBC, ya no son los dos famosos programas que eran de la década 40, 50 y 60, la panoplia de oferta es de música hiperpopular a música multicultural, a la música de vanguardia, más los programas hablados, es impresionante, y la independencia es impresionante. Hay que recordar, bueno, ustedes son jóvenes, pero en la guerra de Malvinas se trataba de sintonizar BBC porque algunas de las informaciones objetivas sobre el avance de la guerra se les estaba dando BBC, y Thatcher estaba furiosa con la BBC. Entonces, esa es la independencia, garantizar. Impensado en Argentina. Sí, la verdad que sí. Beatriz Arlo en Radio Universidad, de unos títulos y seguimos charlando. Continuamos en Radio Universidad. Beatriz Arlo, ensayista, escritora, periodista de la República Argentina, está en nuestros estudios. Beatriz, quería plantearte en relación a lo que estuvo sucediendo en el último año y medio. Apareció un instrumento de comunicación que es la Carta Abierta. Intelectuales del país permanentemente están reuniéndose y emiten opiniones. Esto surgió por el gran conflicto que generó el gobierno y el campo el año pasado, desde marzo hasta, bueno, actualmente continúa con otros tenores, pero lo cierto es que en un momento del año pasado se planteaba o plantearon que había una intención desestabilizadora o de tomar el poder. Ahí es donde surge, de alguna manera, Carta Abierta, y exponen los intelectuales su opinión. ¿Crees que es un instrumento, que los análisis que se están haciendo son verdaderamente profundos, que tienen que ver con, ahora, en el marco del Bicentenario, como los presenta el propio Gobierno Nacional? Bueno, Carta Abierta tiene algunos intelectuales que son gente realmente interesante en la Argentina, como puede ser el caso de Horacio González, por ejemplo, el director de la Biblioteca Nacional. Como agrupamiento, yo no creo que hayan producido un documento que resulte interesante. Es decir, los primeros documentos de Carta Abierta fueron documentos francamente de defensa del gobierno, inventaron esa expresión destituyente. Y después recibieron como recompensa la visita de Kirchner en dos o tres oportunidades. No me parece ni que el gobierno esté demasiado interesado en dialogar con los intelectuales. Este gobierno no le interesan mucho los intelectuales, o sea, Kirchner los puede ir a visitar como se va a visitar, no sé, un colegio. No le interesan mucho los intelectuales, y Carta Abierta no tiene ninguna incidencia en la gestión de la política del gobierno. Cuando Alfonsín gobernó, que quería cambiar la Constitución, no el Pacto de Olivos en los 90, sino él quería cambiar la Constitución en ese momento. Llamó a un grupo de constitucionalistas, entre los cuales estaba el académico más distinguido, que era Carlos Nino. Y Alfonsín le interesaba la opinión de esos constitucionalistas que redactaron la Constitución, que luego Alfonsín no tuvo la fuerza parlamentaria para poder iniciar esa reforma. El famoso discurso de Parque Norte, de los años 80, donde habla de las nuevas formas de la democracia, discurso de corte socialdemócrata, fue escrito por intelectuales, por Juan Carlos Portantiero, por Emilio de Ípola, etc. Y Alfonsín lo tomó, lo hizo propio, y lo leyó como hacen muchas veces los políticos. Es decir, era un político profundamente interesado por el trabajo con intelectuales, y se reunía con ellos una vez por semana. O sea, se puede tener el juicio que se quiera sobre el gobierno de Alfonsín y sobre los intelectuales que estuvieron rodeando ese gobierno. Lo que no se puede decir es que todo era para nada. Es decir, esos intelectuales incidieron. No pasa eso con Carta Abierta. Carta Abierta es una especie de club de intelectuales que se autosostienen, tratando de convencerse que aún los momentos peores de este gobierno deben ser justificados en nombre de una épica que este gobierno ha desarrollado. Uno de los temas que más preocupan y que venimos siguiendo periodísticamente también en Radio Universidad ya desde hace muchos años tiene que ver con la educación, que por supuesto lo que acabas de decir tiene que ver con la cognitividad de la sociedad. Estamos hablando de un pueblo que le han cambiado las leyes o el sistema educativo. Hemos comprado, hemos importado un sistema que no servía para nada en Europa, en España concretamente, y lo quisimos probar en el tercer mundo, y tampoco sirvió para nada acá. Ha achatado, por supuesto, el nivel, la cualidad de lo que significa la educación primaria, secundaria. Hoy tenemos una nueva ley de educación. En la Argentina tenemos ya desde el 83 hasta ahora, por suerte, y esperemos continuemos en un marco democrático en el cual se pueda hacer una línea histórica sin rupturas, entre comillas, irracionales. ¿Dónde está parada la Argentina hoy en cuanto a educación, en cuanto a lo que reciben cada uno de esos alumnos a lo largo y a lo ancho del país? Desde el punto de vista del presupuesto, se respeta la ley y cuando se miran los presupuestos de otros países, la Argentina no está gastando mucho menos que otros países y en muchos casos gasta más. Entonces, algo está pasando que no tiene que ver con el presupuesto. Algo pasa que no es el presupuesto educativo lo que está funcionando mal. Yo creo que pasan varias cosas. En primer lugar, la Argentina era un país líder de América Latina hasta los años 60 en términos educativos. En una América Latina que era muy inferior en su proyecto educativo a todo lo que la Argentina había tenido desde 1880 en adelante. Bueno, esa América Latina se movió hacia adelante y la Argentina se quedó en el mismo lugar y luego comenzó a retroceder. Entonces, la colocación relativa ha cambiado. Es como si uno sale una carrera en punta, va en punta durante los primeros 5.000 metros en una maratón y después empiezan a pasarlo los que habían salido tarde, los que parecía que no iban a correr, los que parecía que no estaban en condiciones ni siquiera de caminar. Esto es lo que ha sucedido. Y esto nos obliga a nosotros a adecuar nuestra mirada sobre el sistema educativo. Y lo otro que me parece que yo diría que es el centro, debería ser el centro de la preocupación, es que la mitad de los pobres son chicos, y esos chicos están relativamente encuadrados en la escuela, pero es como si no lo estuvieran. Es decir, la escuela no está preparada para recibir chicos que vienen de los hogares más carenciados de la Argentina. Son millones, quiero decir, no es que vengan 30 chicos, son millones los que vienen de esos hogares carenciados, donde no hay un libro, donde quizás los padres no hayan trabajado nunca. Ya eso es normal, porque si son padres jóvenes de la década del 90, no han trabajado nunca, a lo mejor, o son cartoneros, es decir, trabajadores con muy baja calificación. A esas familias no se le puede decir la familia tiene que acompañar al hijo en su educación, porque eso es un acto de cinismo, decir eso. Esto es un acto de cinismo. Con esas familias hay que hacer lo que hizo la Argentina con las familias inmigratorias, que es decir, el Estado se tiene que ocupar 100%, dado que los padres no hablan castellano, los padres son analfabetos, lo que hizo con las familias inmigratorias para integrar a la ciudadanía, a los hijos de esos inmigrantes. Entonces, es un acto de cinismo decir la escuela con la familia, la escuela con la familia de las capas medias. Ahí sí uno puede decir que puede avanzarse. Entonces, la gran tarea de la escuela es ver cómo se hace una escuela para los pobres. Y eso no ha estado en la cabeza. Todavía hemos tenido el imaginario de tenemos una escuela donde las capas medias y vamos ascendiendo y terminamos todos en la universidad y después en Harvard. Y el problema argentino es que no retiene a los pobres en la escuela. ¿Cómo el sistema educativo llega a los pobres o un nuevo sistema para los pobres? ¿Cómo se rearma el sistema pensando en ellos? Bien. Es decir, ¿cuáles son los proyectos necesarios? Hay miles de indicadores de por dónde se va, desde grados con dos maestras. Eso en la Ciudad de Buenos Aires empezó a experimentar, y lo empezó a experimentar Tellerman, durante el gobierno de Tellerman, y Macri no lo cortó, lo siguió. Es decir, grados con dos maestras. Sí, bueno, hay que pagar dos sueldos, está bien. Grados con dos maestras, es necesario. Beatriz, te agradecemos que hayas venido a la radio y, por supuesto, las puertas abiertas para la próxima vez que visita Rosario. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Beatriz Arlo, en Radio Universidad.